Buenas tardes, Chicago. Alderman Jablonovich ha metido las manos en otro chanchullo municipal. En realidad se dice que está... Siento interrumpir. Mensaje importante. Jablonovich no me gusta. Ernie Suka, una razón por la que la gente elige el periódico más brillante. ¡Suka! ¡Menuda columna la de hoy! Lo de hoy ha sido excesivo. ¿De qué hablas? Esos artículos tan buenos podrían matar a un inocente. No es tan inocente. No deje que le engañe. ¿A mí? ¿A un inocente como yo? ¿Te llevo una silla? Señor Suka, no se lo tome a mal, pero yo le rogaría que comprara los periódicos en Olerie. ¡Yo se los pagaré! ¡Ey, Suka! ¡Buen material, chato! Ya es hora de que dijeras eso de mí, Agatha. ¡Hasta luego! Aquí tiene la agenda del Consejo de Contratistas del viernes. Jablonovich está metido en los puntos 2 y 4. No, ¿por qué? Esto es de locos, señor Hallinger. Me llegan historias candentes. El periódico aumenta la tirada. Chicago sabe cada día más y más y yo soy cada día más viejo. Es de locos, antiamericano. Es una satisfacción, créame. Es usted un buen hombre, señor Hallinger. No se presente a la presidencia. Gracias. ¡Ya está bien, hombre araña! ¡Ven aquí conmigo, papá! ¡Baja, Jimmy! Sería incapaz de subirme ahí. Y ya ponerme de puntillas, ¿me da vértigo? No me diga. Me pasa desde que tenía su edad. ¡Ey! ¿Por qué no te subes a mis hombros así llegarás arriba? ¿En serio? No soy tan alto. Vamos, Jimmy. Mañana a las 11:30. Allí estaré. Vamos. El punto 16 se refiere a la cláusula 98 de la Ley de Regulación de Transportes por Carretera, señor presidente. Exacto, señor Alderman. 9B y C. La renovación de contrato que se somete a la consideración de este comité se refiere al arrendamiento de material especializado, no sujeto, por tanto, a concurso público. En consecuencia, yo recomendaría la aprobación del contrato 44KG, orden P17 de la ciudad de Chicago, Maquinarias Metro, Sociedad Limitada. Ahora bien, por lo que respecta a las preguntas planteadas por el Comité Sherman, el punto 1 se refiere a su reclamación de exención fiscal y el punto 2 al principio político de que, según dice, existe ciertas conexiones del ayuntamiento con los abogados de la metro. Así que, tras haberlas considerado debidamente, estimamos que dichas preguntas son improcedentes. Por tanto, propongo someter a votación la renovación del contrato de la metro. ¿Todos a favor? Unanimidad. Mi nieta me regaló una calculadora de bolsillo por Navidad y todavía no he tenido oportunidad de usarla. Jablonovich burla 16 leyes de regulación de las contratas. ¿Es un nuevo récord? ¡Sometimes! ¡Suka ataca de nuevo! ¡Sometimes! ¡Mierda! Lo ha vuelto a hacer otra vez. ¡Ese hijo de puta lo ha vuelto a hacer! Todos los santos días, 5 ediciones al día. Yo, mi mujer y ahora el contrato de la metro. ¿El contrato de la metro? ¿No lo ves? Mira aquí. Aquí, sí, esto es. Aquí, la basura de hoy, la de todos los días, ¡Dios! Bueno, ya está bien. Escuchadme, os agradecería que os enterarais de quién se lo sopla todo, ¿entendido? Lo tendrás. Oiga, ¿tiene fuego? Sí. ¡Demonio! ¡Quedaos con la caja! ¡Muévete! Tío, a este le he visto yo antes. ¿Eres el tío ese? El mismo. ¡Claro que es! Eres un tío legal, ¿has colega? Has escrito un artículo guay sobre nuestro barrio. ¿Dressel Park? Eso es. Ajá. Lo siento, pero dame la cartera. Vale. ¿Sois de los diablos del Rasta? Me acertaste otra vez. Dame ese reloj. ¿Qué es este Gilmore? ¿Le botaron de los Hiddens? Estaba metiendo las manos en la caja y Norton tuvo que pararle los pies un poco. Bueno, eso deja libre toda la zona norte de la calle 55. ¿Y qué hay de la asociación de vecinos? Oye, ¿cómo te llamas? Franklin, con Y, Franklin Carr. ¡Tío, estás loco! Oye, ¿quieres sonsacarme, listo? ¡Mierda! ¡La pasma! ¡Toma, tío! ¡Ni lo he abierto! ¡Entretén los 15 minutos! ¡Vámonos de aquí! ¡Lleva el reloj! ¿Cómo voy a saber cuánto han pasado 15 minutos? ¡Ey! ¡Devuélvemelo! No hay problema, no me han quitado nada. ¿No es usted Ernie Sukac? Sí, el mismo. Eso me parecía. Buen artículo el de hoy. Sí, eso Gracias. Es lo que Yablonovi nos encargó que le dijéramos. Buen artículo. No se les ha caído la placa. ¡Exacto! El haberme dado este asqueroso pitillo no te da derecho a echarme de la ciudad. Estás loco. Nadie quiere echarte de aquí. No te propongo más que... Te propongo que vayas a cubrir una historia Nueva Orleans durante 2 semanas. Hay un consorcio de constructores que es un poema. Todos vienen de Chicago. En cuanto vuelvas, sigues con Yablonovich. ¿Qué? Necesitas una lobotomía. Al final del pasillo, la tercera puerta a la izquierda, les han dado diplomas. Solo quiero que nos retiremos un poco. Que se enfríen las cosas. Sobre todo hasta que publiquemos tu historia sobre su madre. No quiero que te pases la vida aquí. Me gusta esto. Las enfermeras me bañan en la cama. ¿Y si te ordeno que vayas a Nueva Orleans? ¿Y si te vas a tomar por el culo? ¿Y si te vienes a cenar a casa? ¿Qué hay de la historia de Nell Porter? ¿Es mejor que la de Nueva Orleans? Estáis compinchados. Él me atosiga entre semana y tú los domingos. Mira, Sukac, solo porque esté fuera de Chicago... No es nada personal, Silvia. Ya sabes cuánto te quiero, cuánto te respeto y cuántas ganas tengo de arrancarte la ropa. Planta a este idiota y te llevaré lejos de aquí. ¿Y a dónde? Si no quieres marcharte de Chicago. A otra zona de Chicago. Vamos, Silvia, no delires. ¿Qué demonios sé yo de la grieta intercontinental? La cuenca continental. Bueno, eso. El aire fresco me pone malo. Y seguro que allí hay colinas, ¿verdad? Algo así. Las montañas rocosas. Las montañas rocosas. ¿Has oído hablar de ellas? Buenas noches. Gracias por 2/3 de cena. Sukac, es un bombazo. Nunca la han entrevistado. Ha pasado 4 años allí completamente sola. Aparte de las águilas. Es una científica muy respetada. Será una chalada. Esa mujer es una santa. ¿Por qué no lo has dicho antes? Así es distinto. Una santa. ¿Aún queda coliflor? Te daría un nuevo tema sobre el que escribir. Me gusta escribir siempre sobre lo mismo. Un nuevo enfoque. ¿De verdad? ¿Algún águila grandota abusa de las pequeñitas? ¿Hay elecciones aguilunas? ¿O alguna estaba en Nebraska? Sukac, las rocosas atraviesan 8 estados y Nebraska no es uno de ellos. Prueba con Wyoming. Sukac, hazlo por mí. Por tu director. Si quieres acabar con Yablonovich, debes seguir sano. Vete a Wyoming. Howard, eres muy convincente. La respuesta es no. Silvia, no me mires así. Las miradas no funcionan. Con los Sukac, y yo soy uno de ellos. Howard. ¿Eh? ¿Cómo sube la gente a las montañas rocosas? ¿Cómo? ¿Tienen jeeps o cosas así? Jeeps, helicópteros, tienen de todo. ¿Tú crees que hemos hecho bien? Ah, por el amor de Dios. ¿Crees que estará bien? Silvia es una persona mayor. ¿Qué le puede pasar? Eso es lo que no dejo de preguntarme. Mira, conozco a Zuka. Seguro que está disfrutando de lo lindo. Mire, siga usted. Y déjeme morir aquí. Siempre he querido morir en las montañas. Hay una vista estupenda. ¿Montañas? Esto no son más que unas lomillas. ¿Qué está haciendo? Ver si hay serpientes. ¿Para qué? ¿Perdón? Ya tendrá cosas por las que preocuparse allá arriba. Bueno, cuando llegue, me preocuparé. ¿Qué pasa? Possum. ¿Me alegro o me asusto? Eche una mirada. ¿Qué demonios es ese? Se lo acabo de decir, Possum. Santo Dios. ¿Tienen ustedes muchos por aquí? Solo ese. Se le ha visto unas cuantas veces. ¿Y es amigable? Es usted periodista, ¿verdad? No sé de qué habla. Si hay algo que odia son los periodistas. Uno le gustó menos que los demás. Casi lo mata. ¿A un qué? ¿A un periodista? A un tipo que molestó a sus águilas. Oiga, ¿cómo que casi lo mata? Bueno, cuando uno deja de respirar y de andar y de ver cosas, significa que está casi muerto. Esto se está poniendo cada vez mejor. Aquí el aire es más enrarecido. Será mejor que deje eso por hoy. Todos los días, durante 13 años, siempre ha habido un listo que me ha dicho que... sonar un poco hipócrita por cómo me he portado casi desde que nací. Pero si pudieras olvidarlo por una vez y haces que salga de aquí sin que me coma, yo... Te prometo no volver a pedir nada ni a quejarme de nada. Dios, por favor, no dejes que... me coma esa madre peluda. ¡Maldita sea! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Vete de aquí! ¡Maldita hija de puta de nariz mojada! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Esa es una de las cosas de las que tenía que preocuparse. No me diga. Gracias, señor. No lo olvidaré. Ni mi promesa tampoco. ¡Oh, no! ¡No! ¡Se ha llevado mis cigarrillos! Tenía que haberme quedado en Chicago. ¡No! ¡No! No es gran cosa, pero aquí está. Habrá ido al cine, supongo. ¿A dónde va? Me contrató para que le trajese a casa de Nell Porter. Esta es su casa. Hasta la vista. ¿Cuándo cree que volverá? ¿Quién sabe? Oiga, espere. ¿Me recogerá dentro de 2 semanas? ¿Cuándo dijimos? Dos semanas. Bueno, sí, quedó en eso. En eso quedamos. Hola. Hola. Hola. Está usted en mi casa. Ha entrado sin mi permiso. Lo siento. Le concederé el beneficio de la duda. ¿Es usted un montañero? ¿Un montañero novato? ¿Helado? ¿Asustado? ¿Perdido? ¿Esperó fuera hasta que ya no pudo más? Y cansado también. Duérmase, tiene mala cara. Gracias, buen café. Bien. Perfecto. Gracias. Ernie Sukak. Nell Porter. Encantado de conocerla. ¿He dicho perfecto? Me he quedado corto. ¿Tengo mis provisiones? Sí, las he visto. Huevos deshidratados. Mejor que disfrute de una comida de verdad mientras pueda. He visto por las huellas de fuera que eran 2. ¿Subió con Dick Lewis? Mitad y mitad. Me ayudó y se sirvió de mi licor. De todo. Sí, conozco a Dick. Es un buen hombre, pero muy poco puntual. ¿Cómo? Un ejemplo. En octubre me dijo que traería provisiones en noviembre. No apareció hasta mayo. ¿De dónde es, señor Sukak? De Chicago. ¿Y usted? Me crié en Boston. Oh, nunca he estado allí. ¿No? No, no salgo mucho de Chicago. Es una pena. Hay un paisaje magnífico. Eso es cierto. ¿A dónde va? ¿Perdón? ¿A dónde va? ¿Qué? ¿A dónde voy? Eso es. Pues, ¿ahora? ¿Sí? Tenga. Sal. Pero no ha contestado mi pregunta. Soy periodista y siempre he querido cubrir esta historia. Y por fin mi director me la ha dado. Supongo que por agotamiento. ¿Qué historia? ¿Una historia sobre qué? ¿Usted? ¿No se le ha ocurrido preguntarme si yo quería? ¿No se le ha ocurrido la idea de pedir permiso? ¡Es usted el más presumido y arrogante de los caraduras! No merezco palabras tan gruesas. Pues aquí tiene una corta. ¡Fuera! ¿Cómo? No puedo bajar solo. Todo recto, siempre hacia abajo. Pero Dec Lewis volverá dentro de 15 días. ¡No, ahora! Señorita Porter, me moriría ahí fuera. La vida está llena de baches. Sí, eso es cierto, pero... ¿Hablo en serio? He fregado los platos. He fregado los platos mientras usted cortaba leña. ¿Tengo que salir de aquí? Mire, me ha convencido. No tendrá tabaco, ¿verdad? Sukak, esto no es nada personal. Estoy segura de que es usted un excelente periodista, pero yo estoy haciendo una investigación. Sola y en paz. No soy una cantante pop. No tengo que vender un millón de discos. La publicidad es tópica y trivial. Los reporteros son unos parásitos que viven de lo que hacen los demás. No leo muchos periódicos, pero lo que leo me pone mala. Solo cuestan 20 centavos. Ya puedo hacerle una pregunta. ¿Qué hace una chica como yo en un sitio como este? Sin comentarios. Mejor, en un condenado sitio como este. ¿Condenado, dice? Venga. Oiga, ¿dónde vamos? Pero... A la iglesia. ¿Cómo dice? ¿A dónde? A la iglesia, a la más antigua de América. ¿Ha venido a decirme adiós? ¿Mm? Adiós. Señora Porter, créame, si pudiera irme solo, me iría. No puedo tenerle 2 semanas aquí. Mire, si pasa un montañero o el señor Lewis, incluso si pasa un águila, por favor, haga dedo y márchese. ¿Se cree que me gusta esto? Por el amor de Dios. Ya no tengo alcohol, me quedan 9 pitillos y mi persona es mi única compañía. Si quiero quedarme solo porque no quiero morir mientras escapo. ¿Se está riendo o llorando? Yo estoy llorando. 2 semanas tampoco son tanto tiempo. ¿Ah, no? ¿Qué? ¿Qué? Gracias, gracias. Con una condición. Nada de artículo. Ni una sola palabra. De acuerdo. Distante, pagada de sí misma, autosuficiente, sorprendentemente atractiva, aunque no le vendría mal maquillarse un poco. Oh, Dios mío, me estoy volviendo tonto. Esto parece de Rona Barrett. Aquí arriba hay tanto silencio que se podría oír el suspiro de un ratón. Un toque de arrogancia, quizá frígida. Eso podría explicar ciertas cosas cuando... ¡Señor Sukak! Perdone, ¿le he asustado? No, no ha sido usted. Es El tabaco me pone muy nervioso. Los tengo racionados, ¿sabes? Me voy a dar una ducha. Oh, sí, sí, sí, eso siempre es agradable. Oh, perdón, ¿qué tal así? No. Sí, ya veo. Tengo que ir fuera. Puede fumarse un cigarrillo. Así le quedarán 7. ¿A qué hora salimos mañana? ¿Salimos? ¿No habíamos llegado a un acuerdo? Solo quiero ver lo que hace, nada más. No es fácil subir hasta allí. Bueno, me apañaré. Tenía un primo en los Boy Scouts. ¿Qué tal, señor Sukak? ¡Oh, estupendo! ¡Estupendo! Esto es divertidísimo. ¿Sabe? Debería salir más al campo. Tenga cuidado con esas rocas. Oh, no hay problema. ¡Mierda! ¿Quiere descansar un rato? No, no, ni hablar. Podría seguir andando el día entero. Esta tía parece una cabra. Oiga, ¿qué miramos? Sin ánimo de faltar, señorita Porter, no es muy interesante lo de ahí arriba. Vale, ya estoy visible. Estupendo. ¿Qué es eso? Pues no estoy seguro. Tortilla occidental. Creo que se la dan a los marines como castigo. Me gustaría ofrecerle mis provisiones, pero no había previsto que apareciera nadie más. Si quiere venir, será mejor que se prepare. Creo que hoy me quedaré aquí. Como salga, esto se solidificará en mi estómago. Ayer lo hizo bastante bien, dentro de lo que cabe. Sea. Hola. Hola. La cena está preparada. ¿Qué tal en la oficina? ¿Qué es eso? Goulash, receta de mi abuela. No, no, no. Eso. Oh, no está mal, ¿eh? Es lo primero que hago con mis propias manos. No. Sí, y el goulash es para celebrarlo. He usado ingredientes auténticos. Espero que no le importe. Mañana puede comer de lo mío. A lo mejor mañana ayuno. ¿Espera alguien más? No, es que... Verá, hoy solo he fumado 2 cigarrillos. Bueno, 2 cigarrillos y 10 uñas. Espero que le guste. Nunca había visto un goulash tan distinto. Bueno, es que no es un goulash oficial, pero mi abuela lo llamaba así. Claro que también llamaba salmón al atún. Está bueno. Francamente delicioso. Felicita a su abuela de mi parte. Murió hace 20 años, dijeron que del goulash. Y gracias por esta encantadora puerta. Oh, no ha sido nada. Mañana empezaré con el garaje. Sí, control remoto y todo. No le deben quedar muchos. No, solo este era el último. Volver a Chicago más sano que un roble. Le darán una medalla por haberse salvado la vida. Se acabó. Estoy perdido. Acabado. Me volveré loco. Dios mío, ya empieza el síndrome de Abstinen. ¡Échese ahí! ¿Quién es usted? ¡Échese ahí! ¡Boca abajo! ¡Vamos! Somos del Departamento de Interior. ¡Oiga, qué demonios! ¡Mire, cállese! Señor Harris, han cometido un delito que se castiga con una condena de 2 a 10 años en la cárcel federal. El gobierno americano se lo toma como algo personal. Disparar contra un águila. No hemos disparado a ningún pájaro. No quiero saber nada, señor Clayett. Cuénteselo al juez, ¿entendido? Tienen derecho a permanecer en silencio. Si deciden hablar, todo lo que digan podrá ser utilizado en su contra. Tienen derecho a llamar a su abogado. ¿Sabe que esa escopeta vale $900? ¿Tendremos que ponerle las esposas? No sé qué pretende destruyendo ese arma. Mire, señor, en Norteamérica no queda más que 2000 águilas calvas. Y eso gracias a una inagotable reserva de asquerosos idiotas como ustedes. Verá. Les diré lo que van a hacer. Bajarán la montaña bajo su propia responsabilidad y se presentarán en el puesto de la policía de Fort Creek y hablarán con el capitán Clark. Le darán sus nombres. ¿Lo han entendido? ¡El capitán Clark! Ah, una cosa más. Si no se presentan allí en 3 días, tendrán noticias del FBI. ¿Entendido? Eso pasó hace 3 años. No sé por qué Reginald y Claire abandonaron su nido de Quar Ridge y empezaron a construir otro aquí, donde el río Wind dobla en... ¿cómo era? Bridger Junction, supongo. No haga eso. Oh, tengo buen aliento. Soy un no fumador. Lo dejé por usted. ¡Se lo digo en serio! Vale. Oh, vale. Lo que usted diga. Decididamente frígida. Muy encariñada con su bastón. Me he visto obligado a renunciar al tabaco y al sexo en la misma vida. Breve momento de pánico hoy en el retrete. No conseguí acordarme de un solo nombre de las tiendas de la avenida Michigan. ¿Dónde ha estudiado taquigrafía? ¿En Hola. Tokio? Hola. Llevo 15 años leyendo taquigrafía y no sé lo que dice aquí. Es exclusiva. Yo la inventé. ¿Y es capaz de leerla? ¿O da lo mismo? Total, solo va a acabar en un periódico. ¿Quiere que me despeñe por un barranco o que me coma las hojas y muera atragantado? Tengo una idea mejor. Escribe un artículo sobre mí. ¿Qué? ¿Marshall Fields, Australia, Orin, Bonnie Tiller, Stanley Cole, Saudian Airways, La Torre del Agua? Me acuerdo. Estoy curado. Y aquello, señor Zucker, fue una revelación para mí. Así que incluso antes de volver a Boston, ya sabía cómo iba a ser mi vida. Boston, por cierto, es B-O-S-T-O-N. Gracias. Ya antes de dejar Gambia, G-A-M-B-I-A... Ya sé cómo se escribe Gambia. Perdón. ¿Por qué ornitología? Vaya profesión. Me gustaba el uniforme. ¿Cómo dice? Pregúnteme si mi madre no prefería que sentara la cabeza, que conociera a un contable. Dios. La atractiva esposa y madre de Boston, Evelyn Porter, 41 años, afirmó categóricamente... ¿Por qué se pone en ese plan, señorita Porter? No vale. ¿No es lo bastante personal? Muy bien, ha ganado, yo he perdido. A la gente le gusta hablar de sí misma. Tienen un enorme interés por sí mismos. Hay personas a quienes les interesan otras personas, por eso les hacen preguntas. No me diga. Sí, le digo. ¿Va? Bien, así que deja la universidad, se dedica a dar vueltas por Chicago, ¿y luego qué? Bueno, como era lo único que sabía hacer, pensé en cobrar por ello, así que me hice periodista e inventé la taquigrafía Sukak. ¿Su madre no quería que conociera una guapa contable y se casara? Mire, a lo mejor a los periodistas los demás les parecen interesantes, porque ellos son lo más aburrido que hay. Sukak, a lo mejor a la gente le interesan las águilas por la misma razón. Todos los que me conocen me llaman Sukak. ¿Por qué no me llama Ernie? Lance una nueva moda y llámeme Ernie. No podría llamarle Ernie. ¿Es demasiado raro? ¿Ernie? ¿Ernie? ¿Ernie? ¿Ernie? ¿Ernie? Te he dicho que no hagas eso. Dios, ¿pero a ti qué te pasa? No puedo creerlo, estás enfadado. Dios mío, qué vanidad. Muy bien, olvídalo, no pienso acercarme. Estupendo, gracias. Me hacen la misma falta que las montañas y las águilas. ¿Sukak? Esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado esta noche. ¿El qué? Lo que voy a decir. ¿Y qué vas a decir ahora? Mañana no puedes venir conmigo. Estupendo. Bien, me alegro de que lo comprendas. ¿Por qué no? Hay cosas que tengo que hacer sola. Thank you. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Lo has pasado bien? Uy, muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué te ha pasado en el dedo? Me corté al afeitarme. ¿Te duele? No te preocupes. ¿Sigues enfadado por lo de anoche? ¿Lo de anoche? Oh, sí, lo de anoche. Se me había olvidado lo de anoche. Me alegro. ¿Vendrás conmigo mañana? No, gracias. Empezó. ¿Estás bien? Sí, solo es mi cuerpo. Lo siento muchísimo. No tenía ni idea de que reaccionarías así, ni poniéndome lo que... No nos atosigues, ¿vale, Nell? No le he matado. ¿Cómo pretendías que me sentara? ¿Quién es este anormal? Max Birbaum, Ernie Sugar. ¿Max Birbaum? ¿Max Birbaum? ¿Max Birbaum, el de los Big Hunt de Brooklyn? ¿Max Birbaum, tres veces ganador del All American en Michigan? ¿El Birbaum que era el tirador número uno de los Pieles Rojas de Washington? ¿El defensa que le dijo al NFL que cuidara su defensa? ¿Ese Max Birbaum? Vaya, permítame estrecharle la mano. Es un honor. ¿Puedo pedirle un autógrafo? Así fue Max. 8 minutos 35 en el tercer tiempo. Y después se marcha. 8 o 9 minutos. 8:35, exactamente. Y todo por ganar. No. Todo por perder, señor Sukak. Yo quería marcharme. Por nada del mundo pensaba aguantar otra temporada de fútbol profesional. Pero le nombraron Rookie del Año. 3-4 puntos por partido. Voy. ¿Sabe? Empiezo a tener ideas claras en la cabeza. Como mi rechazo hacia todo el sistema. Ya tengo el chisme que olvidé. ¿Eh? Ya sabes, el chisme que te salvó la vida. ¿Qué pasó con los entrenadores? Bueno, eso... Adiós, yo me voy. Es el colmo. No me contó que tenía a Ernie Sukak aquí. Este tío es un gran escritor. Es como era yo, pero en escritor. ¿Quieres reírte? Ayer me dice que tiene aquí a un periodista de Chicago. Yo antes leía a este hombre todos los días. Supongo que no se le puede reprochar. Lleva 4 años fuera del mundo. Intentaré no llegar tarde. Sí. Bueno, empecé a jugar al fútbol en el instituto. Entonces era un niño, un inocente. Y de repente empiezo a jugar con los mayores. Madre mía. Te gusta, ¿verdad? Qué tontería. No, está bien. Es un tipo decente. Eso no tiene nada que ver. Solo quiero que... Max, me temo que hemos llegado al minuto 8:35 del tercer tiempo. Oye, no me importa. No me importa que hables con él. Eso no cambia nada de lo nuestro. No, no es eso. Mientras seas feliz, Nell. Y si alguna vez te apetece... No sé... ¿Qué hay? Problemas. ¿Puedo mencionarte? No. Lo único que digo aquí es que es amigo tuyo y que tuve que... No somos amigos exactamente. Ah, ¿no? Bueno, hemos hablado unas cuantas veces. En realidad es un conocido. Bueno, es un amigo. Bien. No muy íntimo. No. Es la primera vez que está silencioso desde que llegaste. Es el primer artículo que escribo. Arreglar puertas es un hobby. Oh, según eso supongo que para el Sun Times de Chicago tiene más valor un ex-jockey que 2000 águilas calvas. ¿Quieres que escriba sobre las águilas? Ernest, yo aquí intento trabajar. Si quieres gritar el nombre de Max Birnbaum subido a un árbol, hazlo sin armar ruido, por favor. Comprobaré los datos con él cuando vuelva. No va a volver. ¿No? Estoy demasiado ocupada para tener gente rondando por aquí. Cuando subí la primavera pasada, tenían dos aguiluchos, Bruno y Sara. Espero que Sara no haya matado a su hermano. ¿Hacen esas cosas? Por la comida. No me digas. Cuando son pequeños, la hembra es la más fuerte. Es la ley de la naturaleza. Allí, donde vamos, no hay árboles. ¿Es Chicago? Cuidado con las rocas sueltas. Lo que me asombra no es que alguien haya fabricado esto ni que alguien lo venda, sino que haya alguien que lo compre. Bueno, favorez. ¿De verdad? ¿Me favorece a mí? ¿Te parece que estoy guapa? ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? No, por favor, no. ¿Estás loca? No, no, es abajo donde la gente se precipita. Bueno, yo sigo con hora de Chicago. Ya lo sé, pero yo no y no quiero. Ernie, trata de comprender. ¿Qué hay que comprender? Buenas noches. A la naturaleza. Comprender a la naturaleza. Aquí solo sobrevives si comprendes a tu oponente. ¿Oponente? Gracias. Mira, verás, si quieres domar o conquistar o lo que sea, tienes que imaginarte cómo piensa el objeto de esa conquista o de lo que sea. Tienes que imaginarte qué se sentiría siendo el otro. Y eso vale para las águilas, las montañas, los ríos. Y para mí es lo mismo. ¿Se ha acabado la clase? No te preocupes. Pues no te rebotes. Señora, en el sitio de donde yo vengo no existe esa palabra. Ah, ¿no? ¿Y cómo le llaman en el sitio de donde tú vienes? Sukak, tranquilo. Ve despacio. No intentes ir demasiado deprisa. Unos asideros para las manos a la izquierda. Vas muy bien, Suka. Sí. Ya falta poco. ¿Estás bien? No me tires. Lo has hecho muy bien. Vamos. Ese es Max. No le hace ninguna gracia que estemos aquí. ¿Y por qué no nos vamos? No quiere saber si Bruno lo ha conseguido. ¿Eh? Ah, sí, claro, Bruno. Pues, bueno, ¿dónde tendré la cabeza? Espero que no se me caigan. Se me ha helado hasta el sombrero. Siento molestarte tanto, pero estoy aquí colgado de una roca y verás, no es que me caiga. Pero... Ahí está Bruno, está vivo. ¿Bruno? Oh. ¿Es ese? Sí. ¡Ánimo, Bruno! ¡Míralo! ¡Está vivo! ¡Lo ha conseguido! ¡Bruno! ¡Hey! ¡Hey! Los indios creían que el águila calva podía empujar el sol en el cielo y que era el calor del sol lo que las volvía blancas. Sigue hablándome del calor del sol. Hoy lo has hecho muy bien. Toma. Es para ti. Es una pluma de águila. Para los indios es un signo de valor y de fuerza. Solo podían llevarla tras probar suerte en la batalla. ¿Qué tal estoy? Muy bien. Ernie, cariño, despierta. Estoy temblando. Todo mi cuerpo está temblando. ¿Por qué el será? El síndrome de abstinencia. ¿Sí? Ven, quiero enseñarte una cosa. Ven y verás. Es precioso. Una escalada difícil. Sí. Bueno, por mí no te preocupes. Estás hablando con el poseedor de una pluma de águila. ¿Sabes? Oye, déjame que vaya yo el primero un rato. He estado mirando cómo lo haces tú. ¿De verdad? Sí, vamos. Nos divertiremos. Será interesante. Sí, eso es lo que me preocupa. Bueno, pero ten cuidado, por favor. Tú tranquila. Espera, déjame que te ponga una cuerda. Y no me repitas lo de primo, de los... ¡De los Boys Scouts! ¡Ah! ¡Ernie! ¡Ernie! ¡Ernie! Quédate quieto y recobra el aliento. ¿Te has hecho daño? ¿Te notas algún hueso roto? ¿Qué tal la cabeza? ¿Cuántas caras ves? Y es muy guapa. ¿Crees que podrás moverte? Me parece que bailar ni hablar, ¿sabes? Vamos. ¡Dios! Me he hecho polvo la espalda. Muy bien, no te muevas. No te preocupes, ¿de acuerdo? No te muevas y tranquilízate. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Gracias. No hubiera resultado más fácil llamar a una ambulancia. ¿Demasiado prieto? No me zarandés, te lo digo en serio. Prometido. ¡No corras! ¡Ten cuidado! ¡Cuidado! No te preocupes, te tengo. Aguanta, Ernie. Oh, esto sí que tiene gracia. ¿Estás bien? Estupendamente. Ya volveremos algún día. Es hoy. Dick Lewis iba a venir hoy a buscarme. Ahora tienes que comer. No te muevas. Podría intentar pedirte un helicóptero por onda corta. Si les digo que es una emergencia, a lo mejor viene. No te preocupes. Me conviene descansar. Bueno, descansa unos días. Ah, sí, creo que será lo mejor. Sí. Sí. ¡Qué gusto! Un poco más abajo. Ay, oh. ¿Sí? ¿Qué tal? Sigue, sigue. Mejor, ¿eh? Corrección. El día que escribí que le vendría bien maquillarse, era joven y estúpido. Maldita la falta que le hace. Su cara es luminosa y rosada. Contrólate, Sukak. Ya estás un poco talludito para estas taquicardias. Vale. ¿Estás más tranquilo ya? Bien. Así está mejor. Frena, frena, frena. ¿Te podrás quedar solo? Sí, ya has descuidado bastante tu trabajo. Puedo llegar al retrete y a la nevera. ¿Qué más se puede pedir, eh? ¿Pondrás el asado a las tres? No te preocupes. ¿Quieres que te traiga algo? No. Dejad aquí solo al abuelo. No os preocupéis por él. Adiós. Adiós. No cierres la puerta. Me gusta verte marchar. Hasta luego. Hasta luego. Había un hombre torcido que fue por un camino torcido, señor hombre, y encontró una moneda torcida. Pie de un árbol torcido. Se compró un gato torcido que cazó un ratón torcido. ¡Mierda! Hola. Oye, ¿necesitas algo? Estamos a tu disposición. Coge lo que quieras. Tenemos ducha y todo. ¡Gatazo asqueroso! ¿Crees que me das miedo? Vaya, hueles el miedo, ¿verdad? Pues no, no pienso mostrar ninguno. Oh. No conoces esa teoría, ¿eh? Vale, vale. Ah, ¿qué quieres el asado, eh? Bueno, ahí lo tienes. Cógelo. Es tuyo. Sí, nosotros comeremos otra cosa. Bueno, yo ya me voy. Hasta luego, ¿eh? Esto, coge lo que quieras y cierra la puerta al salir. ¡Ya me voy! Te ha ido hoy. Dios mío. Esos momentos me parecieron días, semanas. Pero aún sigues vivo. Has tenido mucha suerte. Y todo te lo debo a ti. ¿Por qué? Porque me enseñaste a comprender a la naturaleza, a imaginarse que uno es el oponente. En ese bendito momento crucial, me imaginé que yo era aquel león de las montañas. ¿Y qué me acobardaría a mí si fuera el león de las montañas? Así que cogí mi bastón y le di en los huevos. Oh, nunca había visto unos huevos tan grandes. Y eso que soy de Chicago. Te estás convirtiendo en todo un montañero. ¿Ah, sí? A lo mejor decides quedarte aquí. Oh, un truco más montañés que aprende y me moriré. Lo estás haciendo muy bien. ¿Qué tal la cabeza? ¿Cuál de ellas? ¿Dónde te duele? ¿Te duele aquí arriba? A lo mejor aquí. ¡Oh, qué dolor! Es el corazón, pero ya está muerto. El paciente. ¿En mi registro? Técnicamente muerto. Va por ahí con esa maldita rama en las manos. No ha escrito una palabra desde que volvió. Esa mujer tiene muchas cosas de las que responder. Tengo un periódico que dirigir. Me dan ganas de matarla. Llevo años organizando cenas con el fin de casarle con una buena chica y acaba con una pirada por las águilas. No debería haberle mandado fuera de la ciudad. Es antinatural. Por otra parte, tampoco puedes esperar que abandone la labor de su vida por él. ¡Suka! ¡Eh, Suka! ¿De parte de quién estás, Silvia? Bueno, no puedes esperar que haga eso. Tú lo hiciste por mí y no te has arrepentido. ¿Qué significa esa mirada? ¿Qué mirada? ¿Esa que tienes? Tengo que irme. Y tú tienes un periódico que dirigir. Ten cuidado al salir. Hay un zombie ahí fuera. Dios mío. Debe ser toda una cabra montesa. Eso tiene que acabar. Adiós. Adiós. despacho, por favor. Bien. Quiero verte otra vez escribiendo. Llevas 2 semanas dando vueltas por aquí y ya está bien. A lo mejor si escribes sobre ella... No quiero escribir sobre ella. Bueno, pues escribe sobre tu vuelta a la ciudad. Y escribe otra vez sobre Jablonovich. ¿Quién? Jablonovich. Jablonovich. ¡Jablonovich! ¿No te acuerdas de él? Sigue por ahí, ¿sabes? Lo único que tuvo que hacer después de tu última columna fue convocar una rueda de prensa y despedir a unos cuantos. Mira, hazlo por mí, por tu director. Escribe lo que sea. Subí a los montes porque tú me lo pediste. Pues te lo pido otra vez. Te lo pido otra vez. Vete a ver a un psiquiatra. Yo me rindo. Es un artículo de viajes. A la gente le gustan. Cuando son buenos. Hasta cuando son infames. Esto ni siquiera lo es. Quieres hacerme polvo, ¿verdad? Escucha esto. Ya sé lo que he escrito. Yo estaba delante. Y la montaña se eleva más y más empujando hacia arriba, estirándose más alto aún, extrayendo su fuerza de las mismas entrañas de la tierra. Su pico atraviesa por último el centro del sol hasta que la luz dorada, suave, color miel, estalla en un... ¿Tengo razón en pensar que quieres decirnos algo con esto? Las colinas onduladas con sus curvas redondas y suaves, ricas y fértiles, se arquean blandamente. ¿Dónde publicamos esto, ¿En Penthouse? Ha sido por hacerte un favor. Gracias. Y para demostrarte lo agradecido que estoy, te prometo que nadie leerá esto. Sería Salón de Reír de Chicago. Vamos. ¿Dónde vamos? A emborracharnos. Una idea muy original. Aceptas mi alcohol, pero no mis consejos. Es que tus consejos me ponen nervioso. ¿Dónde vas? Este es el periódico para el que trabajabas antes. En cuanto me doy la vuelta, ponen al senador del estado en primera página. ¿A quién le importa al senador del estado? Eso es un buen titular para la edición de mañana. ¿A quién le importa al senador del estado? Que me mate. No puedo creerlo. ¿Cómo pasé las vacaciones de verano? ¡Quiero una respuesta! ¿No me dais una explicación? Quiero saber por qué desaparecen los papeles de mi despacho. Lo encontré en su mesa. ¿Que lo encontró en mi mesa? ¿Así que imprimen 6 páginas de mierda solo porque las ven en mi mesa? Pues espero no dejarme un día por descuido la declaración de Hacienda encima de la mesa. La firma era de Ernie Zucker. Mire, Berzotas, no me venga con excusas. Usted siempre publica las cosas de Zucker. ¿Es que no ha oído lo que acabo de decir? ¿Saben lo que me pasaría a mí si hiciera lo que han hecho ustedes? Volvería a vender sostenes en la calle Maxwell. Gracias. Gracias por su apoyo. ¿Sabe lo que me parece? Es mejor que no me lo diga. Creo que ya lo sé. Siga así y acabará enterrado. Esto sí que son noticias. Abuelas universitarias de Chicago. Cirugía estética para esculturas. Funcionario muere al caer de una escalera de incendio. ¿Cómo ha dicho? Las previsiones del tiempo. No, lo del funcionario. El señor Carmen Haringer, de 31 años, ha fallecido esta mañana a primera hora al caer desde la escalera de incendios de un almacén abandonado en la calle Murphy. El señor Haringer, funcionario de contrataciones del ayuntamiento, deja mujer e hijo. Alan, basta. Vaya, vaya, si es nuestro intrépido explorador. Eso es, Mike. ¿Dónde le van a mandar ahora al espacio exterior? Sé lo que ha pasado en la calle Murphy. Y si lo sé yo, puedes apostar ese culo gordo que tienes, que pronto lo sabrá todo Chicago. No sé de qué me está hablando. ¿Qué está leyendo últimamente? ¿A Jack Daniels? Lo último que habría hecho es subirse a una escalera de incendios. Precisamente eso fue lo último que hizo, ¿no, Alderman? ¡Saquen a este cerdo de aquí! ¡Siento que vuelva de fondo! ¡Largo, cabrón! ¡Prepárate! Hola, Chicago. Me alegro de estar de vuelta. ¿Qué me he perdido? ¿Qué hay de mi viejo amigo Jablonovich? ¿Qué se está cociendo en el ayuntamiento? Adivinen quién es el más rico de la ciudad. Adivina adivinanza, ¿quién se está haciendo más rico todavía? Hechos, números y datos, lo han adivinado. Sonrían, por favor. Muy bien. Amigos de la familia, imágenes para el archivo. Todos los amigos de Jablonovich están fichados. Deja a su marido y lo cuenta todo. Bombardean el piso de Zucker. La prensa libre no teme a nada. Se busca habitación, inquilino tranquilo. Jablonovich relacionado con la muerte de un funcionario. Jablonovich abandona el país. La Interpol alerta. Eso es. Esto era lo que buscábamos. ¡Demonios! No puedo creerlo. Muy bien, Zucker. Enhorabuena. Gracias. Estupendo. Gracias. ¿Por qué no me has esperado? Te merecías una entrada de solista. Lo hemos hecho bien, ¿verdad? De maravilla. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué? ¿No has leído la primera plana? La cuestión es, ¿y tú? ¿Eh? Solo quiero cerciorarme de que de verdad se te ha pasado, nada más. Howard, tú casi eres un hombre de mundo, ¿sabes? De esas cosas, el aire estaba enrarecido, ella estaba bastante bien, no había ninguna otra por ahí, era el aire, solo eso. Bueno, yo es que tengo que dirigir un periódico. ¿Y qué? Que no quiero volver a verte como un merengue. Howard, Si a Nell Porter se le ocurriera pasear a una de sus águilas por la avenida Michigan y yo me topara con ellas, diría hola, y a lo mejor al águila le daba un beso en el pico antes de decirles adiós. Fíjate si se me ha pasado. ¿No vas a ir a su conferencia? No, gracias. Bueno, me alegro. No voy a ir. Prefiero que no vayas. ¡Por el amor de Dios! Por el amor al periódico. Bien. Estupendo. Estupendo. Bien. El verdadero problema no son los cazadores. Las leyes bastan en ese aspecto. Pero esos asesinos invisibles, los pesticidas, los contaminantes, están envenenando el pescado que comen, el agua que beben, el aire por el que vuelan. No resulta fácil protegerlas, pero debemos hacerlo. No tenemos elección. Solo quedan 700 parejas anidadas en los 48 estados más al sur. En total, solo 2.000 águilas calvas americanas. Esas son todas. Señoras y señores, es preciso salvarlas. Gracias. Si tienen alguna pregunta, la señora Porter tendrá mucho gusto en contestarla. Sí, he leído... Tengo entendido que tienen una forma muy espectacular de hacer el amor. Oh, no. De emparejarse. ¿De emparejarse? Sí. Primero se eligen dando vueltas, bajando en picado, girando, chillando, probando. ¿Y después? Se unen, enganchándose por los talones. ¿Sin poder separarse? Durante un breve momento de felicidad. ¿Y son capaces de volar? No, juntas no. Empiezan a caer, girando de un lado a otro, bajando cada vez más. Parece peligroso. Pero emocionante. ¿Qué? ¿Y después? Después, cuando están muy cerca del suelo... ¿A punto de estamparse? Se separan, abren las alas y se elevan en el aire. ¿Solas? Solas. Solo así pueden volar. ¿Y eso es todo lo que pasa? A menos que lo repitan. Gracias, muy amable. Gracias. Estás metido hasta el cuello, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Dime, ¿de qué te ríes? Tengo un periódico que dirigir, ¿recuerdas? Según tú, esto es mantener tu palabra y no venir a la conferencia, ¿eh? Nada de Howard, ¿vale? Por cierto, ya se me ha pasado lo tuyo. Y a mí también, lo tuyo. Completamente. Absolutamente. Tengo una idea estupenda. Nos quedaremos aquí siempre. Sin remedio. ¿Por qué? Mi apartamento explotó de la emoción cuando se enteró de que venías. Podrían traernos cada 2 semanas un goulash rápido. Vuelve conmigo. ¿Podrías escribir una novela? Ya. Es que a mí me gusta escribir en mi columna. Es corta. Te haré muy, muy feliz, señor Zucker. ¿Por qué demonios eres tan guapa? No es verdad. Es que estás enamorado. Y yo. Voy a demostrarte que puedes vivir aquí. No, olvídalo. No puede ser. ¿Te apetece un goulash? No lo pruebo nunca. ¿Quieres algo? Nada. Tengo una sorpresita para ti. Omar, a lo mejor solo han decidido ser buenos amigos. A lo mejor la ha plantado. Eso es. Puede que a nivel del mar esa chica no valga nada. Howard, ya está bien. A mí me gusta. ¿Y qué? Me gustaría que fuera feliz. Y Sukak. Por fin. ¿Y yo qué? Tengo que pensar en el periódico. Por el amor de Dios. A lo mejor si hablo con él... A lo mejor si pudiéramos dormir, si no te preocuparas por nada. A lo mejor... oye, que yo también estoy aquí. Pues tápate con tu cochino periódico. Para vivir en Chicago tienes que aprender que solo sobrevivirás si comprendes a tu oponente, señora Porter. Lo primero que tienes que aprender es este número, 911. Es el de la policía. Estará comunicando porque el resto de Chicago está intentando sobrevivir igual que tú. Hola, Fielder. Segundo, nunca toques a nadie en la calle. Pensarán que necesitas ayuda y te matarán. Ah, y por amor de Dios, no le sonrías a nadie. Pensarán que eres marica, en cuyo caso no llames al 911. Te ficharán por hacer llamadas obscenas. Cuarto, no cruces nunca una calle cuando oigas la sirena de una ambulancia. Es muy peligroso, porque es a ti a quien pretenden atropellar. Ah, y todavía te falta por saber otra cosa muy importante sobre el dinero. Nunca lleves nada en el bolsillo. Métetelo en los zapatos. Siempre se puede saber lo rica que es una persona viendo cómo coge. Así es una gran ciudad. Tiene de todo. Sobre todo a ti. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Sí, sí, pasa algo. No sé de qué estás hablando. ¿Pasa algo? Te digo que no pasa nada. Mira, águilas. Palomas. Son pájaros, después de todo. Sigo queriendo saber qué pasa. Y yo sigo sin saber a qué te refieres. Nell, me refiero a que tú me besas y me miras como... como si me fuera a morir. Lo sigues haciendo. Me voy mañana. Hay un tren a las 10. ¿Un tren? Estupendo. Te quiero. ¿Y por qué te empeñas en hacernos desgraciados? ¿Qué podemos hacer? Mi vida está en las rocosas. La tuya está aquí. No hay solución. Viento de nada. Grandioso. No olvidaré nada. Estupendo. Nunca he sido una persona que se meta en lo que no le importa, ¿sabes a lo que me refiero? Eso es algo que siempre me ha gustado de ti, Howard. Sukak, eres imposible. ¡Silvia! ¡Silvia! Lo siento, pero me voy a ir. Por favor, despídeme de Silvia. Union Station. ¡Rápido! Gracias, quédese con la vuelta. Tren con destino a Nebraska está a punto de realizar su salida por la vía 28. Tren con destino a Nueva York está situado en la vía 12. Señorita, oiga, por favor, ¿dónde está su señor? Lo siento. ¡Santo cielo! ¿Dónde te habías metido? Fui a buscarte y... Pensé que así sería más fácil. Más fácil. Toma, tengo que sentarme. Creo que me voy a morir. Eso es del tabaco. No quería volver a verte. Último aviso a los pasajeros del Empire Wheeler. Se ruega a los visitantes que bajen del tren. Nell, estoy loco por ti. Yo también te quiero. Ernie, tienes que bajar. El tren está a punto de salir. Sí, ya me voy. Ya me voy. Vete. Siempre te querré. Tendré que bajarme en la próxima parada. Billetes, por favor. Billetes, por favor. Un momento. Aquí tiene. Gracias, señor. Tenga. ¿La próxima parada? Rockford. ¿Podré sacar billete allí? Sí, claro que puede, señor. Son $45, señor. Venga. Tienen una hora más o menos. Me llamarás antes de subir a la montaña. Quiero oír tu voz mañana, ¿entendido? Te lo prometo. Te quiero. Rock Falls, Rock Falls. Se ruega a los señores pasajeros atenciones de que llevan todas sus pertenencias al abandonar el tren. Oiga, perdone, ¿cuándo sale el próximo tren para Chicago? ¿Se acaba de bajar de ese tren? Sí. Entonces acaba de llegar de Chicago. Eso ya lo sé. Seguiré esta ida rápido. ¿Cuándo sale el próximo tren para Chicago? Pasa uno dentro de media hora. ¿Y el siguiente? En 3 días. Media hora. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Perteneces a este lugar. Adiós. Adiós. Venga, ven aquí, date prisa. Tengo que decirte algo. Pero si acabamos de decirnos adiós. Ya lo sé. Casémonos. Cásate conmigo. Conviértete en la señora Zucca. Tú no vas a quedarte aquí. Yo no puedo ir contigo. No me importa. ¿Qué? Que no me importa. Que Dios bendiga vuestra unión con una abundante descendencia y una larga vida uno junto a otro. Y que de esta unión no nazcan más que cosas buenas. Así, por la autoridad que me confiere el estado de Wyoming y la ciudad de Víctor, celebro esta ceremonia y pregunto, ¿Nell Porter quiere a este hombre por legítimo sí, esposo? Sí. ¿Y usted, Ernest Zucca, toma a esta mujer sí, como legítima sí, esposa? Sí, le declaro marido y mujer. Gracias. Puede besar a la noche. Saben, en cierto modo yo les arreglé la primera cita. He hecho de muchas cosas en mi vida, pero nunca de Cupido. Maldita sea, se va a ir de verdad en ese tren. ¿Quieres decir que no van a consumarlo? Me parece que ya lo está. Te iré a ver cuando llegue el deshielo. Te esperaré. Seré el de la pluma en el sombrero. Adiós. Va a ser un matrimonio estupendo. Ya lo es. Te quiero. Y yo te quiero a ti. Just makes it better. to come back to you. Nights will come between us, days have on our own, but my love goes with you. You won't be alone, and we will never say goodbye. When I go, this I know, we'll be goodbye.